Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Carnegie Hall presenta Concierto de Locos. Saludos, amantes de la música. Primero, escucharemos un vals, escrito por Johann Strauss. Y mientras escuchamos las rítmicas cuerdas de los instrumentos, escuchen los profundos ritmos de los alientos y todo suena y suena hasta completar un todo. Cuentos de los bosques de Viena. Estoy cazando a ese conejo. También yo. Basura de conejo. Reglas de etiqueta. No es propio el señalar. Primeros auxilios. ¿No fue hermoso? Y ahora les presentaremos el maravilloso Danubio Azul. El Danubio Azul. Thank you. Salí a almorzar. Sal. Pimienta. Rechazado por feo.